Gazal 240. Ey, periquito, que vas diciendo los secretos. A Dios no complazca que el azúcar falte a tu pico. Pueda ser tu cabeza eternamente verde y tu corazón contento, ya que mostrarás un bello dibujo en el pozo de tus labios de pareja. Tú has hablado palabras cubiertas con los colegas. Por Dios, quita ese enigma, su velo, de la copa tira sobre nuestra cara. Agua de rosas, estamos embotados de sueño. Oh, fortuna, despierta. Era la melodía que tocaba el menestrel en la intimidad para que bailen juntos el ebrio y el sobrio bajo el efecto del opio que el dealer puso en el vino. No quita a los colegas ni cabeza ni que no le den el agua a mi amigo colega. No se puede obtener por la fuerza y por el dinero. Ven a escuchar en qué estado están las familias del sufrimiento, expresando en pocas palabras sentidos